Capítulo 14 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 14. Sobre los escotillones. Al día siguiente la volvió a ver en la ópera. Cristina seguía teniendo en el dedo el anillo de oro. La joven estuvo dulce y buena, y habló con Raúl de los proyectos que él formaba, de su porvenir, de su carrera. Hízole saber el vizconde que la salida de la expedición polar había sido adelantada y que dentro de 3 semanas, de 1 mes lo más, dejaría Francia. Cristina le aconsejó casi alegremente que considerase aquel viaje con gusto y como etapa de su gloria futura. Y cuando él le respondió que la gloria sin amor no ofrecía a sus ojos encanto alguno, la joven le trató como a un niño cuyas penas deben de ser pasajeras. Raúl dijo: «¿Cómo puede usted, Cristina, hablar tan ligeramente de cosas tan graves? Es posible que no nos veamos ya nunca. Yo puedo morir en la expedición». «Y yo también», respondió la cantante sencillamente. Y al decir esto no sonreía, no bromeaba, no mentía. Parecía pensar en una cosa nueva que le pasaba por primera vez por la mente, y su mirada estaba como iluminada por esa idea. «¿En qué piensa usted, Cristina?» «Pienso en que no nos veremos más». «¿Y es eso lo que la pone usted tan radiante?» «¿Y en qué? Dentro de 1 mes tendremos que despedirnos para siempre». «A no ser, Cristina, que nos comprometamos por nuestro honor a esperarnos siempre». La joven le puso la mano en la boca. «Cállese usted, Raúl. Bien sabe usted que no se trata de eso. No nos casaremos nunca. Está convenido». Parecía que costaba trabajo a Cristina contener de repente una alegría exagerada. La joven palmoteó con júbilo infantil, mientras Raúl la miraba alarmado sin comprenderla. Pero, siguió diciendo, alargando las manos hacia el joven, o más bien, dándoselas como si de pronto hubiera resuelto regalárselas. Pero, si no podemos casarnos, podemos ser novios. Nadie lo sabrá más que nosotros. Raúl, ha habido matrimonios secretos y puede haber también noviazgos ocultos. Somos novios, amigo mío, por 1 mes. Dentro de 1 mes usted se marchará y yo seré dichosa toda la vida con el recuerdo de ese mes. Parecía encantada con su idea y de repente se puso grave. «Esto», dijo, «es una dicha que no hará daño a nadie». Raúl había comprendido y se agarró enseguida a esa inspiración, que quiso convertir inmediatamente en una realidad. Inclinóse delante de Cristina con completa humildad y dijo: «Señorita, tengo el honor de pedir a usted su mano». «Pero si tiene usted ya las 2, mi novio querido. Oh, Raúl, qué felices vamos a ser. Vamos a jugar al futuro maridito y a la futura mujercita». Raúl pensaba: «La imprudente. En 1 mes tendré tiempo de hacerla olvidar o de poner en claro y destruir el misterio de la voz de hombre. Y pasado ese tiempo, Cristina consentirá en ser mi mujer. Mientras tanto, juguemos». Fue el juego más lindo del mundo y los dos se complacieron en él como unos niños que eran. ¡Ah, qué maravillosas cosas se dijeron y cuántos eternos juramentos cambiaron! La idea de que, pasado 1 mes, no habría ya nadie para cumplir aquellos juramentos les producía una turbación que ellos saboreaban con horribles delicias entre la risa y las lágrimas. Jugaban al corazón como otros juegan a la pelota, pero como eran realmente sus 2 corazones lo que se enviaban, érales preciso ser muy diestros para recibirlos sin hacerles daño. Un día era el 8º del juego. Raúl sintió un vivo dolor y suspendió la partida con estas palabras extravagantes: «Ya no me voy al Polo Norte». Cristina, que en su inocencia no había pensado en tal posibilidad, descubrió de repente el peligro del juego y se lo reprochó amargamente. No respondió una palabra a Raúl y se volvió a su casa. Esto pasaba por la tarde en el cuarto de la cantante, donde Cristina daba a Raúl todas las citas y donde se divertían haciendo comiditas con 3 bizcochos, 2 vasos de oporto y 1 ramo de violetas. Cristina no cantaba aquella noche y Raúl no recibió la carta de costumbre, pues se habían dado permiso para escribirse todos los días durante aquel mes. Al día siguiente por la mañana corrió el joven a casa de la de Valerius, la cual le dijo que Cristina estaba ausente por 2 días. Se había marchado el día anterior a las 5 de la tarde, diciendo que no volvería hasta pasado mañana. Raúl estaba aterrado y detestaba a la de Valerius, que le daba parte de tal noticia con asombrosa tranquilidad. Trató de sacar algo en limpio, pero era evidente que la buena señora no sabía nada. A las preguntas enloquecidas del joven, la anciana consintió solamente en responder: «Es el secreto de Cristina». Y levantaba el dedo, diciendo aquello con una unción conmovedora que recomendaba la discreción y tenía al mismo tiempo la pretensión de tranquilizarle. «Está bien», exclamó malintencionadamente Raúl, bajando la escalera como un loco. «Está bien. Las muchachas están bien guardadas con la tal Valerius». ¿Dónde podía estar Cristina? 2 días de menos en su felicidad tan corta. No estaba convenido que él debía marcharse. Él tenía la culpa por haber dicho tan pronto que su intención era quedarse en París. Raúl se acusaba de torpeza y fue el más desgraciado de los hombres durante 48 horas, al cabo de las cuales reapareció Cristina. Reapareció en medio de un triunfo en el que volvió al fin a encontrar el éxito inaudito de la función de gala. Desde la aventura del gallo, la Carlota no había podido salir a escena sin encontrarse dominada por los más atroces terrores. Habitaba en su corazón y le quitaba todos sus medios el espanto de un nuevo quiquiriquí, y los sitios testigos de su incomprensible derrota se le habían hecho odiosos. La cantante encontró medio de romper su contrata y se fue a hacer una expedición a América. Se rogó a la DAE que la reemplazase momentáneamente, y un verdadero delirio la acogió en la Hebrea. El vizconde, presente naturalmente en aquella función, fue el único que sufrió escuchando los 1000 ecos de aquel nuevo triunfo, pues vio que Cristina seguía teniendo su anillo de oro. Una voz lejana murmuraba al oído del joven: «Tiene esta noche todavía el anillo de oro, y no eres tú quien se lo ha dado. Esta noche ha dado otra vez su alma, y no ha sido a ti». Y la misma voz decía aún persiguiéndole: «Si no quiere decirte lo que ha hecho en estos días, si te oculta el lugar de su retiro, tendrás que preguntárselo a Eric». Raúl corrió al escenario y se puso al paso de la cantante, que le vio, pues sus ojos le buscaban, y le dijo: «Pronto, pronto, venga usted». Y se le llevó a su cuarto sin preocuparse de todos los cortesanos de su gloria, que murmuraban delante de la puerta cerrada: «Es un escándalo». Raúl cayó de hinojos enseguida, le juró que se marcharía y le suplicó que no suprimiese más una hora de la felicidad ideal que le había prometido. Cristina dejó correr sus lágrimas y ambos se besaron como un hermano y una hermana desesperados que acaban de ser heridos por un duelo común y se reúnen para llorar al muerto. De repente, la joven se arrancó al tímido y dulce abrazo del vizconde y pareció escuchar algo que no se sabía. Con un gesto breve enseñó la puerta a Raúl, y cuando estuvo en el umbral le dijo tan bajo que el vizconde adivinó más que oyó sus palabras: «Hasta mañana a la misma hora, y sea usted dichoso, Raúl, pues esta noche he cantado para usted». Pero ay, aquellos 2 días de ausencia habían roto el encanto de su amable mentira. Mirábanse en el cuarto sin decirse ya nada, y Raúl se contenía para no gritar: «Estoy celoso, estoy celoso, estoy celoso». Pero ella le entendía de todos modos. Entonces le dijo, «Vamos a pasearnos, amigo mío. El aire nos hará bien». Raúl creyó que iba a proponerle algún paseo campestre, lejos de aquel monumento que él detestaba como una prisión en la que sentía rabiosamente pasearse por las paredes al carcelero. Al carcelero, Eric. Pero la joven le condujo a la sombra del pórtico de una iglesia de lienzo pintado y le hizo sentarse en el brocal de madera de una fuente, en la paz y la frescura dudosas de una decoración puesta para la función próxima. Otro día anduvo errante con él, llevándole de la mano, por los paseos abandonados de un jardín cuyas plantas trepadoras habían sido recortadas por las hábiles manos de un pintor escenógrafo, como si los verdaderos cielos, las verdaderas flores y la verdadera tierra estuviesen prohibidos para siempre a Cristina, condenada a no respirar otra atmósfera que la del teatro. Raúl no sabía si hacerle la menor pregunta, pues como le parecía enseguida que no podría responderle, temía hacerla sufrir inútilmente. De vez en cuando pasaba un bombero que vigilaba de lejos su melancólico idilio. Algunas veces trataba a la joven de engañarse y de engañarle valerosamente acerca de la belleza mentirosa de aquel cuadro inventado para la ilusión de los hombres. Su imaginación, siempre viva, adornábalo con los más brillantes colores, tales decía que la naturaleza no puede producirlos comparables. Cristina se exaltaba mientras Raúl oprimía dulcemente su mano febril. La joven decía, «Vea usted, Raúl, estas murallas, estos bosques, estas imágenes de lienzo pintado. Todo esto ha visto los más sublimes amores, pues ha sido inventado por los poetas que exceden de 100 codos la talla de los hombres. Dígame usted que nuestro amor se encuentra bien aquí, Raúl mío, puesto que él también ha sido inventado y no es más que una ilusión». Raúl, desolado, no respondía y Cristina continuaba. «Nuestro amor es demasiado triste en la tierra. Paseémosle por el cielo. Vea usted qué fácil es aquí». Y se lo llevaba más alto que las nubes, al magnífico desorden del telar, y se complacía dándole el vértigo al correr delante de él por los frágiles puentes de la cúpula, entre 1000 cuerdas atadas a las poleas, a las cabrias y a los tambores, en medio de una verdadera selva aérea de vergas y de mástiles. Si el vizconde vacilaba, decíale ella con una mueca adorable, «Usted es un marino». Y después descendía a la tierra firme, es decir, a algún pasillo ya oscuro, que los conducía a las risas, a las danzas de la juventud, amonestada por una voz severa. «Flexibilidad, señoritas. Vigilen ustedes las puntas. Es la clase de las chiquillas, de las que acaban de cumplir 6 años, o van a tener 9 o 10, y llevan ya el corpiño escotado, el tonelete ligero, el pantalón blanco y las medias de color de rosa, y trabajan, trabajan con sus piececitos doloridos, con la esperanza de llegar a ser alumnas de las cuadrillas, figurantes, bailarinas de fila y primeras bailarinas rodeadas de diamantes. Mientras tanto, Cristina les distribuye bombones». Otro día le hacía entrar en una vasta sala de su palacio, llena de oropeles, de trajes de caballeros, de lanzas, escudos y penachos, y le hacía pasar revista a todos los fantasmas de guerreros inmóviles y cubiertos de polvo. Y la artista les dirigía buenas palabras prometiéndoles que volverían a ver las veladas esplendentes de luz y los desfiles con música ante la batería deslumbradora. Paseóle de este modo por todo su imperio, que era ficticio, pero inmenso, extendiéndose por 17 pisos desde la planta baja hasta el remate y habitado por un ejército de súbditos. Pasaba Cristina entre ellos como una reina popular, animando los trabajos, sentándose en los almacenes, dando cuerdos consejos a las obreras cuyas manos vacilaban antes de cortar las ricas telas que debían vestir héroes. Los habitantes de aquel país hacían todos los oficios. Había allí zapateros y orfebres. Todos habían aprendido a quererla, pues la joven se interesaba por las penas y por las manías de cada uno. Cristina sabía rincones desconocidos, habitados en secreto por matrimonios viejos. Llamaba la joven a su puerta y les presentaba a Raúl como un príncipe encantado que había pedido su mano. Y sentados ambos en algún accesorio desvencijado, escuchaban las leyendas de la ópera como en otro tiempo habían escuchado los viejos cuentos bretones. Aquellas parejas vivían allí hacía innumerables años. Las administraciones desaparecidas habíanlas olvidado. En el exterior, la historia de Francia había pasado sin que ellos se dieran cuenta y nadie se acordaba ya de ellos. Así se iban pasando los días preciosos y Raúl y Cristina, por el interés excesivo que mostraban hacia las cosas exteriores, se esforzaban torpemente por ocultarse el uno al otro el único pensamiento de su corazón. Lo cierto era que Cristina, que se había mostrado hasta entonces la más fuerte, se había puesto de pronto nerviosa sobre toda comparación. En sus expediciones se echaba a correr sin motivo, o se detenía repentinamente, y su mano, que se helaba un instante, retenía al joven. Parecía a veces que sus ojos perseguían sombras imaginarias y gritaban «¡Por aquí!» y después «¡Por allá!» y luego «¡Por allí!». Con una risa anhelosa, que muchas veces se terminaba en lágrimas. Raúl entonces quería hablar, interrogarla a pesar de sus promesas y de sus compromisos, pero ella respondía febrilmente «Nada, le juro a usted que no es nada». Una vez que, en el escenario, pasaban por delante de un escotillón abierto, Raúl se inclinó hacia el oscuro abismo y dijo «Me ha hecho usted visitar la parte alta de su imperio, Cristina. Pero se cuentan extrañas historias acerca de los fosos. ¿Quiere usted que bajemos a ellos?». Al oír esto, Cristina le abrazó como si temiera verle desaparecer en el negro agujero y le dijo muy bajo y temblando: «Jamás. Le prohíbo a usted ir ahí. Además, eso no es mío. Todo lo que está debajo de tierra le pertenece». Raúl sumergió su mirada en los ojos de Cristina y díjole con voz ruda: «¿Él habita entonces ahí abajo?». «No he dicho eso. ¿Quién le ha dicho a usted semejante cosa? Vamos, venga usted. Hay momentos, Raúl, en que me pregunto si está usted loco. Usted oye cosas imposibles. Venga usted, venga». Y le arrastró literalmente, pues él se obstinaba en permanecer cerca del escotillón. Aquel agujero le atraía. La trampa se cerró de golpe y tan repentinamente que no vieron siquiera la mano que la había impulsado y se quedaron aturdidos. «Puede que haya sido él que estaba ahí», acabó por decir Raúl. Cristina se encogió de hombros, pero no parecía nada tranquila. «No, no, son los cerradores de trampas que algo han de hacer, y las abren y las cierran sin razón. Es como los cerradores de puertas, necesitan pasar el tiempo». «¿Y si era él, Cristina?». «No, no, él se ha encerrado y está trabajando». «Ah, ¿verdaderamente? ¿Trabajando?». «Sí, él no puede trabajar y abrir y cerrar los escotillones. Podemos estar tranquilos». «¿Y en qué trabaja?». «Oh, es una cosa terrible. Así es que no hay cuidado. Cuando trabaja en eso no ve nada. No come, no bebe. No respira durante días y noches. Es un muerto viviente y no tiene tiempo de divertirse con las trampas». La joven se estremeció otra vez y se inclinó a escuchar por el escotillón. Raúl la dejaba hacer y decir y estaba callado. Temía que el sonido de su voz la hiciese reflexionar y la detuviese en el curso tan frágil aún de sus confidencias. Cristina no se había separado de él y sin dejar de tenerle abrazado suspiró: «Si hubiera sido él». Raúl tímido preguntó: «¿Le tiene usted miedo?». «No, no». El joven tomó involuntariamente la actitud de tenerle lástima, como se hace con un ser impresionable que está todavía dominado por un sueño reciente. Parecía decir a Cristina, «Porque ya sabe usted que aquí estoy yo». Y su ademán fue tan amenazador que Cristina le miró con asombro, como a un fenómeno de valor y de virtud, y pareció que, en su pensamiento, medía en su justa valía tan inútil y audaz caballerosidad. Cristina abrazó al pobre Raúl como una hermana que le recompensase con un acceso de ternura por haber cerrado el puño fraternal para defenderla de los peligros de la vida. Raúl comprendió y se ruborizó de vergüenza. Se encontraba tan débil como ella y pensaba: Cristina asegura que no tiene miedo, pero se aleja conmigo de la trampa temblando. Y era verdad. En los días siguientes fueron a alojar sus curiosos y castos amores casi en los sobrados, muy lejos de los escotillones. La agitación de Cristina aumentaba a medida que transcurrían las horas. En fin, una tarde llegó con gran retraso, tan pálida y con los ojos tan enrojecidos por la desesperación más evidente, que Raúl se decidió a todos los extremos, por ejemplo, al de decirle, de buenas a primeras, que no se marcharía al Polo Norte si ella no le confiaba el secreto de la voz del hombre. «Cállese usted, en nombre del cielo. Cállese usted. Si él le oyera, desgraciado Raúl». Y los ojos espantados de la joven recorrían los alrededores. «Yo sustraeré a usted a su poder, Cristina, lo juro, y usted no pensará más en él, que es lo necesario». «¿Es posible?». Permitióse la joven esta duda, que equivalía a animarle, llevándose a Raúl hasta el último piso del teatro, donde se está muy lejos de las trampas. «La ocultaré a usted en un rincón recóndito del mundo, donde él no irá a buscarla. Estará usted salvada, y entonces me marcharé». Cristina se arrojó a las manos de Raúl y se las estrechó con increíble transporte, pero no se atrevió a expresar de otro modo su alegría. Alarmada de nuevo, no hacía más que volver la cabeza. «Más alto», dijo solamente, «todavía más arriba», y se lo llevó hasta los sobrados. Costábale trabajo al joven seguirla. Pronto estuvieron debajo del tejado, en un laberinto de las vigas, y corrieron de una en otra, como hubieran corrido en una selva de árbol en árbol. Y a pesar de la precaución que tomaba Cristina de mirar detrás de ella a cada instante, no vio una sombra que la seguía como si fuese la suya, que se detenía con ella, que volvía a echar a andar cuando ella andaba, y que no hacía más ruido que el que debe hacer una sombra. Raúl no echó de ver nada, pues cuando tenía a Cristina delante de él, no le interesaba lo que sucedía detrás. Fin del capítulo 14.